Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas con raíces de todo el planeta y sus contornos, y que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde sus cuarteles generales en Alcorcón, Madrid. Ya sabéis que este programa se difunde a través de ese medio centenar de emisoras y que os brinda maravillas musicales como la que ha servido para abrir esta edición, que viene firmada por un héroe del banjo norteamericano como es Bela Fleck, rodeado de grandes artistas del mundo del jazz, los que conforman el Marcus Roberts Trio, en el cual, desde luego, no falta un señor que se llama Marcus Roberts, porque si no, el trío probablemente no se llamaría así. Es el que toca el piano de esa manera magistral, y junto a él están Jason Marsalis, apellido ilustre también en el mundo del jazz, en la batería, y Rodney Jordan en el contrabajo. Un diálogo entre esos instrumentos y esos estilos que pueden ir del bluegrass al jazz con perfecta naturalidad y con improvisaciones realmente virtuosas a cargo de estos estupendos artistas. El disco se llama Across the Imaginary Divide, a través de la división imaginaria, que obviamente se saltan con alegría en piezas como esta que hemos escuchado, Petunia. Seguimos transgrediendo los estilos con la música aquí en Mundofonías, porque vamos a hacerlo con este grupo llamado Hide Horse y con esta pieza que se llama Sidestepping, saltándose las normas, que es el movimiento que cierra una suite de cuatro piezas que forman parte de este disco. En el disco hay más piezas aparte de estas que mencionamos y, como decíamos, esta es la parte 4, Sidestepping, eludiendo las normas. Ellos son desde Boston, Massachusetts, Hide Horse. Thank you. Oíamos la parte 4, la que cierra esta suite de 4 movimientos dentro de este disco de Hyde Horse, un grupo formado por un violonchelista, Carl Henry, un violinista, Carson McHaney, un guitarrista, G. Rockwell y un bajista, Noah Harrington. Ellos, desde su sede de Boston, hacen guiños al bluegrass y al folk, por ejemplo, en músicas como esta, llamada Saltándose las Normas. Seguimos en Mundofonías con otra formación que se nos acerca desde los Estados Unidos. Y aprovechamos para saludar a nuestros oyentes de WLCH Radio Centro en Pensilvania, en las ciudades de Lancaster y York, por donde se emite este programa desde hace ya unos cuantos años. Pues bien, por el este de los Estados Unidos continuamos. En Nueva Inglaterra se ubica este grupo Windborne, algo así como llevado por el viento. Lo que lleva el viento son sus voces y sus cantos, que cruzan el Atlántico hasta llegar a las tierras donde nosotros estamos y desde allí se expanden por todo el universo. To warm the winter hearth, para calentar el hogar del invierno, es el título de este disco, que reúne cantos de diversa procedencia, la mayor parte de ellos en su lengua, en inglés, pero también algunos en occitano o en lituano, como el que vamos a escuchar. Una pieza que hace referencia a antiguas tradiciones precristianas en época de Navidad. Aisin Bernay Kaledaut. Ellos son Windborne. Aisin Bernay Kaledaut. Kaledaut. Jam, jam, moi, pojere galu. Kaledaut. Jam, jam, moi, pojere galu. Kaledaut. Aisin Mergos Kaledaut. Kaledaut. Jam, jam, moi, pojere galu. Kaledaut. Jam, jam, moi, pojere galu. Kaledaut. I some miss a Kaleda, Kaleda, Jal Jal Mo Pojeregayu, Kaleda, Jal Jal Mo Pojeregayu, Kaleda. Katria Graiti, Shuna Vaikit, Kaleda, Jal Jal Mo Pojeregayu, Kaleda, Jal Jal Mo Pojeregayu, Kaleda. Vamos, chicos, vamos, chicas, cantemos Kaleda. ¿Qué es Kaleda? Pues Kaleda es el nombre que originalmente tenían las viejas fiestas del solsticio en Lituania, en los tiempos precristianos, y es un nombre también que se sigue aplicando a esa época del año y a esas tradiciones, como se denota en esta pieza que hemos escuchado y que en este caso nos traía una formación de territorios bastante separados, bastante distantes del mar Báltico europeo, es decir, desde la costa este norteamericana, este grupo Windborne, dentro de su disco To Warm the Winter Hearth. Pues seguimos por tierras bálticas y seguimos con voces de la música de Lituania. Vamos a escuchar ahora un trío con mujeres de esos tres países, los bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que tienen una historia bastante curiosa. Los oyentes de Mundofonías nos habréis oído hablar de WOMEX, una feria profesional con conciertos y con encuentros que tiene lugar cada año en diferentes lugares de Europa. Pues bien, en 2022 fue en Lisboa donde se conocieron estas mujeres, cuatro artistas de esos países, y decidieron hacer algo en conjunto, guiadas por su afición a las canciones sutartines, que son canciones lituanas de polifonía. Pues así empezó este proyecto que se llama ahora The Baltic Sisters, las hermanas bálticas, cuyo disco es Barab Barti Bartai, el acceso o el portal en sus tres idiomas. Velo de corcoras, visvas, verul, gesva, bis, pili, oria, maria, verul, vitsa, hellero. Kialat peräh paima mahe, visvas, verul, gesva, bis, pili, oria, maria, verul, vitsa, hellero. Näjolat peräh paima mahe, visvas, verul, gesva, bis, pili, oria, maria, verul, vitsa, hellero. Lõikas kõrru, lõikas tõsõ, visvas, verul, gesva, bis, pili, oria, maria, verul, vitsa, hellero. Lõikas suma sõrma kõsõ, visvas, verul, gesva, bis, pili, oria, maria, verul, vitsa, hellero. Kiakaras manu kõe mõhe, visvas, verul, gesva, bis, pili, oria, maria, verul, vitsa, hellero. Velekene noore kõne, visvas, verul, gesva, bis, pili, oria, maria, verul, vitsa, hellero. Mähkene jo sõrme kõse, visvas, verul, gesva, bis, pili, oria, maria, verul, vitsa, hellero. Nii saine jo velo umas, visvas, verul, gesva, bis, pili, oria, maria, verul, vitsa, hellero. Dimelo tu morenita, dimelo tu que lo entiende. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Maravilla, vinga. Hemos continuado en Mundofonías de los países bálticos. Hemos saltado hasta la isla de Taiwán para escuchar la música de esta artista Saul Yal-Yui, quien nos presenta su nuevo trabajo titulado Vai Vai, en la lengua indígena de Taiwán, llamada Pai Wan. Esta palabra quiere decir embarcando y nos embarca en una sonoridad que aúna esas tradiciones indígenas de la isla, las tradiciones chinas. De hecho, ella toca un instrumento tradicional chino como es el laúd Yue Qin, y otras influencias. Es un lugar curioso, la isla de Taiwán. La cultura mayoritaria pues es la cultura Han, como en la China continental, pero también es el origen de los pueblos austronesios, que después se han expandido, pues fíjense ustedes, a lo largo de miles de años, desde Madagascar hasta la isla de Pascua, por todo el Pacífico, incluyendo los pueblos de Malasia, Indonesia, en fin, pues un montón de ramificaciones de estos pueblos, cuyo origen exacto está precisamente en Taiwán. Bien, pues a quien escuchábamos, como digo, es a esta artista Saul Yal-Yui, que nos ofrecía una de las piezas de este nuevo trabajo, un tema titulado Dipping Kari Tang. Pues seguimos con más música que llega desde Taiwán, en este caso con la artista Chung Ching Chen. Thank you. Oíamos a Chung Chin Cheng, es artista de Taiwán, con este disco llamado El Oriente no es una fantasía. Un álbum original de Liu Qin y Ruan. Esto de Liu Qin y Ruan son dos de los instrumentos que toca, instrumentos de cuerda pulsada. También toca, por ejemplo, el Sanxian y aparte pues incorpora loops, samplers y otros elementos. Ella parte, por un lado, de la música tradicional china y por otro, pues por cualquier cosa que la inspire. Dice que la tradición no es una caja cerrada, que tiene que estar abierta y fluida como un río que fluye en nuestra vida diaria. Pues ojalá fuese así acerca de la música tradicional y que fuese de nuevo propiedad del pueblo como siempre ha sido, aunque creo que estamos un poquito alejados, la mayoría de la población de ella. De Chung Ching Chen hemos hecho esta pieza, Sek Sek. Pues seguimos con aires e influencias chinas, ahora ya desde el continente y desde la provincia de Yunnan. Para escuchar este grupo que internacionalmente se presenta con un nombre en inglés, como es el de Wild Mushrooms, algo así como setas salvajes. Lo edita un interesante sello ubicado en China, Sea of Wood Records, los discos del mar de madera o el mar de bosques. Y este en concreto, este disco, se titula Under the Dragon Tree, bajo el árbol del dragón. Los componentes de este grupo pertenecen al pueblo Hani, no confundir con la etnia mayoritaria, antes mencionada Han, y de hecho, pues ellos han seguido cultivando su idioma en sus canciones. Están ubicados, como digo, en la enorme provincia de Yunnan, concretamente en la parte occidental, en el sur de China. Y esta pieza no solo sirve para aprender ese idioma Hani, sino también para practicar el solfeo, como vais a comprobar. Esta pieza titulada simplemente Canción Popular de Baile, Folk Dance Song, en su título en inglés, tal y como aparece en este disco de Wild Mushrooms, Under the Dragon Tree. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundofonías y dejamos atrás la música de China de Wild Mushroom para escuchar música cubana, la que nos traía Manuel Guajiro Mirabal, un trompetista mítico cubano, componente de ese grupo Buenavista Social Club, que se hicieron tan famosos con aquel disco de 1998, aunque su trayectoria pues se remonta a mucho más atrás. Bueno, falleció con 71 años y había estado 70 de su vida tocando la trompeta. Así que es considerado uno de los trompetistas más importantes, quizás el más importante de Cuba y uno de los más importantes del mundo, al menos para los cubanos. Antes de estar en este proyecto Buenavista Social Club, donde muchos de esos artistas ya eran bastante mayores, la trayectoria de este artista se remonta, por ejemplo, al conjunto Rumba Habana y la Riverside Orchestra. Pues oíamos el tema Dombe Dombe de la colección de Buenavista Social Club dedicado a los diversos artistas. En este caso, el disco dedicado a él, a Manuel Guajiro Mirabal. Es el recuerdo a este artista que nos dejaba recientemente y con más recuerdos vamos a continuar. Seguimos en clave cubana, de hecho, aunque en este caso una intersección cubano-congoleña, porque el artista del que estamos hablando procede de esas tierras del Congo, del centro del África, uno de los representantes importantes de la rumba congoleña, como sabéis, con tanta conexión con la música cubana. Estamos hablando de Papá Noel, así es como se llama este artista, este curioso sobrenombre, que designa, como digo, a este músico congoleño, no confundir con ese señor que se viste de rojo y que se mete por chimeneas y tal. Y durante mucho tiempo se pensaba que se puso ese nombre porque nació el día de Navidad, pero desde su entorno ya se ha confirmado que no ha sido exactamente así, sino que nació el 29 de diciembre y que lo de utilizar ese sobrenombre de Papá Noel era un juego también con las letras del nombre de otro artista, León Bucasa, al cual él admiraba. Bien, pues reunión de papitos lo que tenemos en este disco, mitológico ya, porque además de Papá Noel aquí tenemos al cubano Papi Oviedo, artista que también nos dejó hace ya unos años en el 2017, un tresero de renombre que unía las cuerdas de su instrumento con la guitarra de Papá Noel. Juntos grabaron el disco Bana Congo, editado por el sello Tumi en el año 2001, y de él les traemos esta pieza, King Avan. Thank you. Tuna moi mi koloni sona kotuna Makanisia solo hoye sanio Nami tuni nami lobi nakatia motema Tango mosusu mabe mangai Motema ya moto na moto nzoka nesanduku Mabeto malamu nakati oko yebate Kasi bolingwe zali Lokola fungola Ekola kisanyo Wapinzela Sala na no diferanse Bongo la monte manayo Oko mona verite Polele Hey mama Monsana za kopesa nayo Tikate mosika nayo Bambate okondima atandele Makanisia solo yesadio Na mituni na milobi na katia motema Tango mosusu mabena ngai Motema ya moto na moto nzoka nesanduku Mabeto malamu na kati yoko yebate Kasi bolingwe zali lokola fungola Ekola kisayo Wapinzela Sala nano différence Bongo la monte manayo Oko mona verite Olele Hey mama Mosena za kopesa nayo Tikate mosika nayo Pambate oko njima atandele Na longwe na farina komi na bana Na katia kuba na kutani na baninga toyengi nzembo E mama e, e mama ye ye ye Kako nende la biso na komi na lokolo moko bana bana E mama e, e mama ye ye ye Kako nende la biso kako swaki tozo kisi biso bana mabe Escuchábamos esta pieza, Kin Aván, esta mezcolanza de aromas cubanos y congoleños que firmaban en el año 2001 Papá Noel desde el Congo, Papi Oviedo desde Cuba, en homenaje al primero que nos dejaba hace poquitos días, el artista congoleño Papá Noel. Y de ello recordábamos esta pieza, Kin Aván. Pues se nos junta con otra despedida, la de Shakir Hussain, quizás el más famoso de estos tres artistas, bueno, desde luego una estrella que trascendió lo que era la tradición de la música india, un maestro del tabla, un instrumento de percusión, y que falleció en diciembre en Estados Unidos, donde estaba afincado principalmente. Shakir Hussain, aparte de ser un experto en la música india, fue algo así como un divulgador que la conectó con otros artistas, con otros estilos, colaborando, por ejemplo, con George Harrison de los Beatles o con John McLaughlin, con el que hizo el grupo Shakti, con el intérprete de banjo, Bela Fleck, que abrió hoy el programa, o también, por ejemplo, con el chelista Jojo Ma. Además, por supuesto, de Ravi Shankar, otro mito de la música india. Vamos a escucharle en esta grabación con un solo de tabla en la que se aprecia al máximo su increíble capacidad y su musicalidad. Y con el homenaje a estos tres maestros, el cubano Manuel Guajiro Mirabal, el artista congoleño Papá Noel y el gran percusionista indio Shakir Hussain, despedimos la presente edición de Mundofonías, el programa que, como sabéis, os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Ya sabéis, mundofonías.com es nuestra web, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, y dentro de muy poquito aquí en vuestra emisora favorita. Recordad también nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Dark,